Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola colegas, recibid un saludo desde Canal San Roque Radio, donde hacemos Código Q para el mundo en nuestra antena. Este es nuestro penúltimo programa de la temporada. Tras el próximo descansaremos en verano y volveremos en octubre. Pero ahora vamos a continuar con las comunicaciones digitales en radio. Los modos digitales son la transmisión de datos a través de la radio que nos permite mantener contacto sin necesidad de usar la voz, sino comunicando dos ordenadores a través de nuestras emisoras. Para hacer digitales tan solo es necesario nuestra emisora habitual, un ordenador con un programa gratuito especial y un interface que conecte ambos aparatos. Fuera del mundo de la radioafición, aunque muy relacionado, están los satélites meteorológicos, que pueden ser escuchados y descodificados sus mapas para verlos en un ordenador. Hay varios satélites meteorológicos. Uno de los más conocidos, el NOAA, tiene este sonido. Pues ya solo nos queda animaros a hacer modos digitales. Os doy un par de razones para hacerlo en banda ciudadana. Desde hace unos años estas transmisiones están autorizadas, son legales y además no molestamos al resto de la familia y podemos seguir haciendo DX a altas horas de la madrugada. Ahora escuchemos las noticias de la banda ciudadana. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. Desde los foros de cb27.com surgió la idea en enero de 2011 de quedar en frecuencia de forma periódica en unas quedadas a celebrar el tercer domingo de cada mes. En junio será el próximo domingo 21. Así, de 10 a 2 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde, se efectuarán llamadas en el canal 9 para AM y FM y en el canal 27 en USB, haciendo QSY a otro canal para mantener los QSO. Se recomienda no usar amplificadores de potencia, hacer las modulaciones cortas, escanear la frecuencia previamente y decir que estamos en la quedada CB27. Ya sabes, el domingo 21 de junio, quedada en los canales de CB. Organizado por el grupo 145375.com en la sección comarcal Oeste Ure, se va a celebrar el día 20 de junio de 2015 en Massanassa, Valencia, la tercera edición de un mercadillo de ocasión en el que se pretende ofrecer la oportunidad de comprar y vender todo tipo de equipos de radio, incluidos los de banda ciudadana. El evento cuenta con la colaboración del ayuntamiento de la localidad de Massanassa, ya que se celebra en la calle Par del Turia. La 13ª edición de la Liguilla de Cacerías del Zorro del Radio Club Alfa Sierra Fostro en la localidad barcelonesa de Canovés sigue jugándose. El 27 de junio será el vehículo con Cigarrón y Chucky los que actuarán de zorro. El 31 de enero los zorros fueron Jason y Pitufo. El 28 de febrero los zorros fueron la estación Mercedes y Libra. El 21 de marzo le tocó el turno a Tortuguita y Alvarito. El 11 de abril fueron Adidas y Calamandra y el 23 de mayo fueron las estaciones Piri y Russo. La salida se efectúa desde el local social en la avenida Mirador a las 10 de la noche y desde Alfa Sierra Fostro se han preparado una cacería al mes hasta noviembre. CB Henares, la sección del CB del Radio Club Henares, ha convocado el primer maratón de radio en CB en el canal 11 FM el próximo día 20 de junio. Será de 10 a 22 horas desde el Cerro de la Ciudad 70 en la parte más alta de Coslada. El día 20 de junio va a tener lugar una cacería del zorro amistosa de 15 a 20 kilómetros de radio, que tiene como objetivo reunirse y pasar un buen rato. La salida será en Parcela, en Castillo San Fernando, Alicante, sobre las 23 horas de la noche y será apta para todo tipo de vehículos. El Club Galenín va a celebrar el día 28 de junio de 2015 su primera GOTA, Galeninos on the Air, una actividad en banda ciudadana mediante la que se anima a los más jóvenes a hablar por la emisora durante un par de horas, de 12 a 14 horas. Solamente por participar recibirán un diploma por email para que puedan imprimirlo y colgarlo en su habitación. Pero además, para los radioaficionados mayores, quien hable con el 50% de los socios del Club Galenín que estén en el aire, también habrá diploma. Es por ello que se hace un llamamiento a todos los radioaficionados a colaborar para que puedan hablar con mucha gente. La sección comarcal de la URE en Ciudad Real, URE Ruta del Quijote, ha anunciado un encuentro de radio, senderismo y astronomía programado para el 8 de agosto, que contará también con una actividad en banda ciudadana. será en el pueblo de Villar del Pozo, junto al que fuera prometedor aeropuerto de Ciudad Real, hoy cerrado. La actividad en CB se llevará a cabo a través del canal 12, 27, 10.5, en modo AM, si la propagación lo permite, claro. URE Ruta del Quijote contará en este evento con la colaboración de la Asociación Daimieleña de Astronomía. Los amantes de los modos digitales en Banda Ciudadana están de enhorabuena, ya que se ha creado la herramienta total para trabajar en digitales. Es el Digital CB Club, una idea impulsada por miembros del Club Lima Oscar May y que se va a convertir en imprescindible para realizar comunicados. Digital CB Club es un portal donde todos los que lo deseen pueden formar parte formalizando un registro, obteniendo así un nuevo indicativo con las siglas Delta Charlie y un numeral. El club solamente abarca modos digitales, con la intención de formalizar el uso de este tipo de modos en la banda ciudadana. Cabe destacar que el portal es totalmente autónomo, es decir, él mismo se encarga de confirmar todos los QSOs de sus miembros, de crear los diplomas de las activaciones permanentes, así como de sus concursos, estos últimos abiertos a todos los operadores CB del mundo, y hasta la creación de membresía de sus miembros y los carnets de socios. El club nace con la intención de seguir ampliándose y ofreciendo más servicios, consejos, clúster, chat, así como ampliar los idiomas disponibles u ofrecer soporte técnico. Por supuesto, pertenecer al Digital CB Club es totalmente gratis. La Banda Ciudadana va a estar presente en la mayor y más importante feria de radiocomunicaciones de España, Iberradio, que se va a celebrar en Parla, Madrid, los días 19 y 20 de septiembre. La Liga Española de CB y el Museo de la CB serán dos de las instituciones que representarán a la Banda Ciudadana en esta cita. En la web Iberradio encontrarás la última información sobre el desarrollo de las inscripciones de visitantes, los expositores comprometidos con la feria, así como las novedades en cuanto a nuevas incorporaciones, detalles de charlas, ponencias y reuniones. Si quieres participar en este evento, tanto como expositor, venta de segunda mano o como visitante, rellena el formulario que encontrarás en la web o bien ponte directamente en contacto con la URE. En su octava edición, Cine de Radio proyecta de nuevo la película francesa Si tu legas du monde, esta vez en versión HD y subtitulada por Radio Aficionado, especialmente para Museo CB. La proyección, organizada por la Asociación Pro Museo CB, tendrá lugar a las 19 horas del lunes 15 de junio en el Cinematógrafo Municipal Quimera, en el Palacio de los Gobernadores de San Roque. Si tu legas du monde ya se proyectó el 28 de enero de hace dos años, pero Radio Aficionado, con la base de una versión original en HD, han revisado los textos de la película para subtitularla del francés al español. Los encargados de esta altruista labor de traducción y edición digital han invertido varios meses de trabajo, descubriendo en los textos diálogos que en la versión inexistente hasta el momento carecían de sentido. Dado que el director de la película, Christian Jake, era radioaficionado, los diálogos están llenos de matices especialmente entendibles por nosotros. Por ello, Museo CB ha querido acercar esta nueva versión de la que se considera como la primera película en la que la radioafición es el hilo conductor de la trama. Tras la proyección del filme, en blanco y negro y de 1956, se realizará una pequeña mesa redonda. En la localidad murciana de Archena se va a celebrar el sábado 13 de junio una cacería del zorro organizada por las estaciones Chinche y Blas. El precio de la inscripción es de 10 euros y se han preparado 8 importantes premios y un buen picoteo para los cazadores en la madriguera del zorro. La salida será desde las 23:30 del 13 de junio en Chapimur, en el polígono industrial de Archena. El radio será de 30 kilómetros, los caminos son aptos para todos los vehículos y serán 3 horas de modulación. La sección comarcal de URE en Ciudad Real tiene previsto la celebración de un maratón en banda ciudadana el día 13 de junio, desde el santuario de Nuestra Señora de Alarcos, ubicado a unos 8 kilómetros de la capital manchega. Este evento formará parte de una actividad conjunta de CB y Radio Aficionado. El canal de llamada será el 9 para M y el 27 para USB. Desde el municipio de Ensenada, en el estado mexicano de Baja California, el gobierno otorgó el día 13 de junio como fiesta del onzametrista. El día se celebra oficialmente desde hace 35 años. En Ensenada celebran el día con un desfile de onzametristas por una de las calles principales de la ciudad, seguido de una misa de acción de gracia y para terminar una cena baile, en donde se reúnen tanto agrupaciones locales como foráneas. No se conoce otro lugar en que se festeje al onzemetrismo como se viene haciendo en Ensenada, el municipio de más superficie de México y que tiene una población de más de medio millón de habitantes.